Perfil y tareas de la persona de apoyo. La puesta en marcha de los grupos de autogestores nos confronta con el hecho de que en la mayoría de los casos, las personas con discapacidad intelectual no están preparadas para hablar o decidir por sí mismas, o para participar en la asociación o en su entorno más próximo. Es evidente que necesitan personas que les apoyen en su proceso de aprendizaje de la autogestión, personas que les orienten para que puedan expresarse de una forma adecuada, personas que les escuchen y respeten. Estas son las personas de apoyo de los grupos de autogestores, profesionales de las asociaciones que también necesitan apoyo y orientación para mejorar en el desarrollo de su tarea. Desde el inicio del programa de creación de grupos de autogestores en 1998, hemos trabajado por definir ¿cuál es el perfil de la persona de apoyo? ¿Cuáles son sus cometidos o tareas? Hay que tener en cuenta, en primer lugar, lo novedosa e innovadora que era y sigue siendo esta actividad y la falta de experiencias similares de las que aprender y en las que inspirarnos. Con esta base hemos tenido siempre muy presente que teníamos que aprender con la práctica, lo que nos ha ayudado a ser muy humildes y pacientes a ir poco a poco. El perfil y cometido de la persona de apoyo sería una persona especial para los miembros del grupo, cercana, asequible, disponible ante las necesidades y que se toma verdadero interés por el mundo de las personas con discapacidad intelectual. Una persona que tiene conocimientos o habilidades que puede compartir con las personas con discapacidad para ayudarles. Una persona que ayuda a las personas con discapacidad a comunicarse para que obtengan un trato justo. La persona de apoyo ayuda a hacer elecciones con conocimiento, ayuda a expresar las distintas opiniones, facilita una relación basada en la confianza mutua y el entendimiento, escucha atentamente, conoce bien a las personas con retraso mental, consulta antes de hablar por los propios interesados, anima a que hablen los propios interesados, siempre que sea posible, respeta el derecho a la intimidad de las personas con retraso mental. La clave es el apoyo, no el control ni la dirección. Empatiza con los miembros del grupo, no es la protagonista del programa, más bien un medio del mismo, y no adopta una actitud paternalista. Las reuniones de personas de apoyo para su formación. Los objetivos de esas reuniones son formar a los profesionales y personas de apoyo sobre grupos de autogestores, sus supuestos teóricos y metodología. Es ofrecer a los profesionales y personas de apoyo un lugar de aprendizaje, de intercambio de experiencias y de conocimiento mutuo. Y es favorecer la creación de una red de personas de apoyo. En estas reuniones, de dinámica activa, grupal y participativa, de carácter abierto y flexible, que facilitan la participación, el diálogo, la reflexión y el análisis, se tienen en cuenta los puntos de vista de las personas de apoyo, de los autogestores, del grupo de autogestores y de la organización. A la vez, en relación con cada uno de estos actores, se tienen en cuenta y analizan desde puntos de vista individual, grupal y relacional. En cuanto a las personas de apoyo, expectativas profesionales y personales, lo que a la persona de apoyo quiere lograr, sus propios objetivos en cuanto al grupo de autogestores, el análisis del rol como persona de apoyo y de su proceso individual, análisis del proceso de acomodación de la persona de apoyo respecto a los autogestores, al ritmo de los autogestores, a su forma de expresión, a sus características, en relación con su ciclo vital. Actitudes de la persona de apoyo, flexibilidad contra rigidez, abierta contra cerrada. Emociones positivas, entusiasmo, alegría, satisfacción, orgullo, esperanza, confianza en el futuro, coraje, justicia, perseverancia, generosidad, gratitud. Y negativas, miedo, ansiedad, incertidumbre, culpabilidad, tristeza, bloqueo, estrés. En cuanto a los autogestores, individual, análisis de los procesos que se dan en la asunción de la discapacidad, para que la persona de apoyo sea un apoyo real en estos procesos, que los comprenda mejor y para dotarla de recursos y herramientas. La persona de apoyo como mediador en la realidad que viven los autogestores, sobre todo en los aspectos más conflictivos, el laboral, relaciones con la familia, relaciones afectivas, vivienda, vida autónoma, hijos, descendencia. En cuanto al grupo de autogestores, análisis del proceso de formación y del desarrollo del grupo como tal. Objetivos y metas, sentido y significado de esta experiencia, dinámica grupal, ciclo y evolución de cada grupo, estructura del grupo, metodología, normas, contenidos. En cuanto a la organización y el entorno, relaciones con la persona de apoyo, del grupo y de los autogestores con el entorno, conflictos de intereses, relaciones de la persona de apoyo con los compañeros, los otros profesionales de la asociación, con directivos, con las familias de los autogestores y el impacto de esta actividad en la organización. Los encuentros de personas de apoyo. Los objetivos de los encuentros de ámbito estatal que se celebran cada 2 años reflejan las demandas y necesidades expresadas por las personas de apoyo. Los objetivos de los encuentros son ofrecer un espacio de encuentro y conocimiento mutuo, de intercambio de experiencias, expresión de emociones y de reflexión. Mejorar los recursos y herramientas profesionales y personales de las personas de apoyo para que puedan mejorar su tarea con el grupo de autogestores y con otros actores implicados, familias, otros profesionales, organización. Conseguir un lenguaje y un estilo común. Favorecer la creación de una red de personas de apoyo. Y profundizar en el conocimiento de qué es la autogestión. En definitiva, ¿qué hace la persona de apoyo? La persona de apoyo desde una posición de adulto resitúa al autogestor haciéndole valorar sus capacidades y recursos, haciéndole más tolerable la distancia entre sus aspiraciones y las oportunidades reales que tiene. Ayuda a definir expectativas realistas y recuerda las limitaciones poniendo ejemplos de la realidad o personales. Por ejemplo, no es posible acceder al carnet de conducir si no hay dinero en la familia o si algún problema físico u otro que lo impida. Apoya, no sobreprotege. Ayuda a animar al autogestor a aceptar la frustración y a aprender a posponer sus deseos y gratificaciones. Le ayuda a salir de la queja de lo que no se puede hacer y motiva a responsabilizarse de lo que sí puede hacerse. Confía en sus capacidades. Le invita a tomar riesgos y afrontar la frustración por errores, fracasos y pérdidas. Educa en el respeto, no solo en el respeto que los demás nos deben, sino en el que debemos a los demás. Educa a los valores. El efecto que causan nuestros comportamientos, palabras y acciones en los demás, valorar las relaciones, le hace ver la parte en la que también él contribuye a que las cosas sean como son. Le ayuda a verse en los zapatos de los demás y a entender así las motivaciones y razones de los otros. Desde el curar, salvar, hacer que no sufran, cambiar a las familias, evitar sus frustraciones, su sufrimiento, hacia escuchar, comprender sus preocupaciones, ayudarles a elegir y decidir lo que desean elegir y decidir y ayudarles a asumir responsabilidades. Cada una de estas tareas se sustenta en la actitud de la persona de apoyo, en su disposición ante el grupo de autogestores, ante cada autogestor, ante la discapacidad. Está además condicionada por sus valores, por sus creencias, por sus experiencias vitales, por su bagaje personal y profesional. Indudablemente, la persona de apoyo debe desarrollar todas aquellas acciones que favorezcan que a través del grupo de autogestores adquieran habilidades de comunicación, así como de relación y funcionamiento del grupo. Alcancen mayor autonomía personal y social, tanto dentro del grupo como fuera. Aumenten sus posibilidades de hablar y decidir por sí mismos. Aprendan a tomar decisiones en su vida cotidiana. Debatan sobre asuntos que les son propios. Puedan participar en la vida asociativa. Incrementen sus posibilidades de autogestión y determinación. La persona de apoyo, además, es la encargada de velar porque en el grupo se cree un pequeño espacio de responsabilidad, de escucha, comprensión, seguridad y confianza. Ayuda a que cada cual llegue al máximo de su potencial. Aporta herramientas y recursos a autogestores y a la vez les deja solucionar sus problemas permitiendo que se equivoquen y aprendan de sus errores. Canaliza las demandas de los autogestores y a la vez les ayuda a poner los pies en el suelo. ¿Y qué es lo que no debería hacer? No juzga, no critica, no compara, no falta a la confidencialidad, no dinamiza un grupo de ocio, tampoco un grupo de socialización. No dirige las reuniones, ni le dice a las personas con discapacidad lo que tienen que hacer. Interviene, pero no manipula. No pone sus palabras en boca del autogestor. No habla por él sin su permiso. No influye de las decisiones que toma el grupo. No contamina al grupo con sus preocupaciones, su frustración o su impaciencia. Tampoco con lenguaje técnico.